estamos presentando Bomba Ecuador. nadie. Lo que tienes bajo el ombligo nunca se lo des a nadie. Y dámelo, dámelo, dámelo, que en mi pecho hay. Dámelo, dámelo, una vez y ya no más. Ay, dámelo, dámelo, dámelo, que en mi pecho hay. Dámelo, dámelo, una vez y ya no más. Que meña la colita.

viejecita se muere, se muere, se muere. Mi viejecita se muere, se muere, se muere. Mi viejecita se muere, se muere, se muere. Mi viejecita se muere. Bailalo bien rico, lo sabe hacer. Mueve el ombliguito, cadera y los pies. qué colita más bella, la de aquella, le quedé rosado como doncella, como estrella de la noche, la mancho el broche, tomemos ponche y rapidito, bailemos el sonche. Lo pasado pasó, y ya quedó atrás, el futuro es incierto, y el presente hay que vivir, todo pasa y todo queda, mas lo nuestro es pasar. Bailalo bien rico, lo sabe hacer. Mueve los pliquitos, cadera y los pies. Bombe reggaetón, bombe reggaetón. Dale alegría a tu vida, dale alegría a tu cuerpo. Upa, upa, upa, upa, upa. Que venga vida y no hay otra más. Upa, upa, upa, upa, upa. Haz lo correcto que no importa nada. Upa, upa, upa, upa, upa. Esta vida ya no hay otra más. Upa, upa, upa, upa, upa, ha. Haz lo correcto que no importa nada más. Upa, upa, upa, upa, upa, ha. Melamina. Cansarme de picar, como el picaflor aquí y allá. Después de cansarme de picar, como el picaflor aquí y allá. Yo ando buscando la mujer que quiera hacerme muy feliz. Yo ando buscando la mujer que quiere entregarme el corazón.